de fútbol y de lo que fue en el día de ayer la definición en el regional amateur entre All Boys de la ciudad de Santa Rosa y Ferro de Olavarría. Ferro de Olavarría, que realmente tiene un gran equipo y me parece a mí uno de los candidatos a pelear por uno de los ascensos al torneo Federal A. Y es un Ferro de Olavarría que cuenta con un arquero nacido en la provincia de La Pampa como Nicolás Báez, arquero nacido en Doblas y que ha tenido paso por algunos clubes de la provincia, ¿no? Nico Báez fue una de las figuras destacadas en este cruce ante All Boys, que terminó con la clasificación a la siguiente etapa para Ferro de Olavarría. Estamos en comunicación telefónica con Nicolás Báez, con el arquero de Ferro, para poder conversar unos minutos acerca de lo que fue este cruce con All Boys. Nico, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Sebastián González te saluda. Hola, buen día, Sebastián. Bueno, ¿todo bien por ahí? Muy bien. Bueno, felicitaciones por la clasificación y por tu actuación personal, porque la verdad que en los dos partidos tuviste grandes intervenciones. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, sí, no tuve tanta porque algún que otro centro más, la tuve más complicada allá en Santa Rosa. Acá, sinceramente, ayer no tuve muchas, así algún que otro centro nomás, pero después no tuve claras así que... Mejor, más tranquilidad para mí. ¿Cómo lo viste el partido de ayer? ¿Qué te pareció el 2-1 de ayer? Y un partido trabado, duro. Sabíamos lo que... Nosotros somos muy fuertes de local. Pero bueno, también hizo calor también, que por ahí también te puede afectar. Que yo siempre digo que cuando fuimos a Santa Rosa hizo también mucho calor y nosotros lo sentimos porque es un clima seco lo que hay en La Pampa. Y lo sentimos, ¿no? Nosotros no teníamos respuesta a las piedras, nada. Y bueno, ayer también hizo calor, y como te digo, acá en Olavarría es un clima más húmedo, y bueno, también por ahí no lo vi a All Boys correr tanto como corrió allá en la cancha de ellos. Uh-huh. Así que yo creo que también tuvo un factor muy importante ahí. Y después nada, un partido muy, muy disputado, muy trabado, así que nada, por ahí nos encontramos con los goles nosotros, después bueno, ellos se encontraron... con el gol ese que le rebotó en la cabeza al defensor mío, así que nada. Pero bueno, se pasó que ya está, es lo más importante. Eso era lo que buscaban. Bueno, vienen invictos en este torneo, la verdad que vienen haciendo un campeonato bárbaro. Para mí, yo de los equipos que vi, creo que Ferro es de los que mejor juegan, si no el mejor. Sí, mira, eso sí, eso habla muy bien del grupo, del equipo, porque hemos tenido la desgracia por ahí de sufrir varias bajas y bueno, los chicos que lo han suplentado lo han hecho de la mejor manera, ¿no? Eso es bueno para un grupo que el que entre de afuera entre igual o mejor que el que estaba, así que eso es algo importantísimo. Uh-huh. Y bueno, como te digo, sí, seguimos invicto, el equipo sabe lo que tiene, sabe lo que tenemos una idea clara a lo que jugamos y bueno, gracias a Dios está funcionando. Y con un goleador impresionante, ¿no? Que para estos casos es fundamental, como el caso de Barbieri. Sí, Juan, y la verdad que tiene, en el esquema que estamos haciendo nosotros, está jugando solo arriba y hace un desgaste terrible y bueno, anda derecho y gracias a Dios la que tiene ahí, tenemos la suerte de que la han bocado, así que nada, muy contento por el presente que está teniendo el chico ese, porque es un jugador que tiene 21 años, tiene recién Juan, y así que... Tiene mucho futuro, chicos. Uh-huh. Ayer escuchaba la transmisión de Olavarría y decían que había estado como un tiempo sin jugar, ¿verdad? O había estado un tiempo fuera del equipo y ahora vuelve a tener esta chance. ¿Es así? ¿Quién, Barbieri? Sí. No, lo que tiene Barbieri es que Barbieri tenía 4 amarillas. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ya clasificamos una fecha antes que termine el torneo, no jugó esa fecha justamente para cuidarse de la amarilla, ¿no? Porque lo necesitábamos. Sí. Y bueno, ahora volvió. Bien. Ahí estaba la explicación entonces de lo que mencionaban ayer en la transmisión. ¿Hace cuánto que estás en Olavarría, Nico? Mira, yo estoy residiendo en Ayacucho, ¿sí? Yo acá estoy en pareja hace ya 4 años, vine a jugar acá también a Ayacucho. Y bueno, el Federal B pasado me llamaron para allá a Ferro Olavarría. Bueno, tuvimos la suerte de llegar a la final, perdimos la final con Sol de Mayo de Viedma. Y este año... De la nada, tenía dos clubes para ir y de último vino el presidente a hablar conmigo que me querían otra vez en Olavarría, así que me gustó la propuesta y me fui para Olavarría otra vez a jugar allá. Ni hablar. Así que nada, estoy viviendo allá en Olavarría ahora. Ajá, ahora estás instalado en Olavarría. ¿Y por La Pampa hace mucho que no venís? Sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, yo en La Pampa me fui de muy chico. Claro. Fui a los 14 años, me fui de los 15 años me fui para Buenos Aires. a jugar a Ferrocarril Oeste, y bueno, después me vine para Ayacucho, después fui a Santa Marina Tandil, volví a Ayacucho, después me fui a San Cayetano, después me fui a traer para Ferro La Garriga, así que... Uh-huh. Y a La Pampa nunca he volvido, nunca he vuelto. Fui a jugar un provincial para Macachín en el 2015, me parece que fue. Sí. El único paso que he tenido por La Pampa, siguen jugando en Primera División. Uh-huh. Así que por ahí mucho mi nombre no es muy conocido ahí en La Pampa. No, pero sí te recuerda a todo el mundo, ¿eh? Sobre todo cuando fue el primer partido acá en cancha All Boys, bueno, toda la gente vinculada a la prensa, al periodismo y demás, todos te tenían muy presente. ¿Te siguen diciendo Cucho? Mira, en La Barría me decían, ¿por qué te dicen Cucho? ¿Por qué me dicen Cucho? ¿Viste? Porque tengo, viste, acá, viste, que cuando sos de afuera, viste, sos el Pampa. Claro. Después en La Pampa soy el Cucho, que me dejan por mis hermanos, así que tengo un par de apodos, ¿viste? Me tengo que adaptar a cada uno. Depende de la provincia. Exactamente. Nico, ¿y te quedó familia en Doblas? ¿Tenés familia en Doblas ahora? Sí, mirá, yo en Doblas tengo a mi mamá y a mis hermanas. Yo, bueno, me quedé en Doblas, pero bueno, yo me fui de muy chico también a jugar a Macachín. Uh-huh. Me fui a jugar inferior en Macachín, claro. Debuté en primera en Macachín. Pero bueno, ahí donde me agarró y casi que me adoptó Nando Garmendia, el segundo padre. Claro. Así que nada, contento por él y bueno, él fue el que me llevó a los indicios y me enseñó los primeros pasos. Ni hablar, así que nada, re contento. Que pudiste andar por Ferro de Caballito, como decías. Sí, y bueno, me fui con Martín, el hijo de él, Martín Garmendia. Mm. Nos fuimos los dos para allá y bueno, Martín ahora... se dedicó en quinta división de juegos, se dedicó al estudio y bueno, gracias a Dios se recibió el año pasado de abogado, así que contento. Bien, bien ahí. Bueno, te pregunto por el partido, por el rival, ¿no? Y para conocer tu opinión acerca de All Boys, ¿cómo lo viste al equipo de Santa Rosa? Y qué sé yo, por ahí mucho sin. No le vi con mucha idea tan clara, como te digo. Me pareció más interesante allá en All Boys de local. Uh-huh. Que sí, nos sentimos muy inferiores en el sentido en cuanto al físico, porque no podíamos levantar los pies, no teníamos el cambio de aire y ellos nunca se cansaban, viste, ellos corrían. Pero como te digo, viste, allá tenían más idea, acá por ahí era como cuando tenés un gol a favor, en contra, tenés que buscar partido, como que le tiraban mucho al delantero, a Del Río para que le aguante, y bueno, nosotros tenemos dos torres atrás que le sacan todo, viste. Entonces, sí. Le hizo muy complicada a Lucas. Y bueno, después nada, después hay una. Hubo una confusión ahí, ahora que decían los Dolboy que era penal. Ahí en el segundo tiempo. Una chilena. Chilena. Y vos sabés que yo agarro y lo agarro y le pregunto al chico este Hernández, le pregunto si le había pegado y me dijo que no le había pegado. Uh-huh. Entonces él agarra y le decía a los compañeros, vámonos, no sigamos haciendo tiempo, que es peor para nosotros. Pero, qué sé yo por ahí lo podé jugar en una jugada peligrosa, pero penal no lo vi, porque si hubiera sido penal con la patada que tiró Raponi, lo tendría que haber lastimado. Y sinceramente él me dijo en persona que no lo había tocado. Uh-huh. Y fue una jugada de riesgo dentro del área, es verdad, casi cuando se terminaba el partido. Una chilena que tira Raponi. Una jugada peligrosa la podría haber cobrado tranquilamente. Podría haber cobrado. ¿Y el penal a favor de Ferro, lo viste penal? Sí, cómo no. Lo levantó Matías, se lo llevó puesto. Uh-huh. Sí. No recurrió a tarjeta por el simple hecho de que la punteó para el costado de la pelota y no la punteó para el arco. Claro. Si era para el arco, yo creo que Matías se llevaba la roja. Uh-huh. Pero bueno, también nosotros allá en Olboy también... Hubo una jugada parecida. Le había hecho un claro penal a Vivas y el árbitro no lo vio, ¿viste? Hubo una jugada muy parecida, es cierto. Sí. Y era, digamos, un 0-0 ahí, ¿viste? Estaba... Pero bueno, viste, los árbitros son humanos. Yo me fui con mucha bronca allá en All Boys por este chico Morón, pero bueno, ya está. Son partidos, todos nos equivocamos, todos tenemos, viste, todos somos seres humanos. Seguro. Acá tenemos uno nosotros, que es Ale Verón. No, pero sí, con Ale está todo bien. Es humano también, ¿o no? Sí, con Ale está todo bien. Con Ale siempre. La verdad que Ale... Desde cuando yo jugaba las inferiores en Macachín, siempre dirigiendo ahí, Ale. Así que, nada, buenísimo, contento. Muy por bien. Ahí. Nico, ¿quién les toca ahora? ¿Pasó Liniers? Pasó Liniers, no, pasó Ferro de las Flores. Ferro de las Flores pasó por penales. Sí, ganaba Liniers 2-0 y Ferro se lo empató. Uno le expulsaron a Facundo Enright, era un chico, un amigo mío. Y bueno, le expulsaron a él y uno menos y hoy Ferro Los Flores fue, lo empató y ganó por penales. Muy bien, así que ahora con Ferro... Así que un rival duro porque en los dos partidos remontó un 2-0 abajo. Acá en Las Flores también iba 2-0 abajo, lo empató, y allá en Bahía también, lo mismo. Así que bueno, te digo, un rival muy duro y bueno, ya estudiándolo. Uh-huh. Ya lo conocen igual, ya han jugado. No, porque no nos tocó Ferro a nosotros en la zona. Muy bien. Ferro lo tocó en la zona ya de Círculo, del Porvenir, en la zona, a nosotros no nos tocó. Muy bien. Bueno, pero están con la cabeza en esa posibilidad, ¿no? En la de ascender. Usted, Ferro de la Bardia, es un equipo que va buscando el ascenso. Sí, se armó para eso, ¿viste? Por ahí es la meta que nos están poniendo, lo que nos están diciendo los dirigentes, así que la meta es esa, es querer ascender, ya que el año pasado, el federal pasado, como te digo, nos quedamos ahí en la final, que por ahí no... Nos lamentamos, ¿vio? Porque sí, después, con Sol de Mayo. Que pasa el tiempo y decís, mirá qué cerquita que estuviste, y en el momento, por ahí no te das cuenta, pero bueno, yo creo que ahora yo te digo que al ascender estoy hablando muy muy rápido. Eso es lo que tenemos que pasar ahora, es pensar en la flor y tratar de superar ese partido y después, si lo superamos, ver lo que viene. Pero esto es así, los playoffs, por ahí tenés una mala tarde y tenés la desgracia de que por ahí te meten un gol o te meten dos goles o por ahí tenés con el día tuyo y das vuelta un partido, viste, como esto. Uh-huh. Muy bien, bueno, así que van por todo en esta regional. También la local también va puntero acá Ferro, así que nada, en los dos torneos está muy bien. Bueno, les están saliendo todas, ¿no? Y Racing que va para atrás, ¿no? Porque la verdad que no está bien Racing de la Barría en este año. Y Racing trajo jugadores que tenían que jugar para Nacional B. Sí, técnico. Trajo así, por ahí, qué sé yo. El técnico por ahí le erró, por ahí, viste, con el esquema, porque tenía muchos jugadores y al final no clasificó, viste. Y vos pensás que no clasificó por diferencia de partido nomás, de goles. Pero bueno, viste, esto acá te exige mucho, los mínimos errores los pagás caro. Y es un torneo que al ser tan corto no te permite equivocarte. Exactamente. Se equivocó una vez y lo va a lamentar. Exactamente. Nico, muchas gracias y te mandamos un gran abrazo desde Radio Kermés en La Pampa. No. Gracias a ustedes por estar siempre ahí dando la información del deporte. Así que nada, bueno, un saludo para todos los pampeanos ahí. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao. Nico Báez, gran figura de Ferro de la Barría, el arquero, un arquerazo podríamos decir, la verdad que tuvo grandes actuaciones, es verdad, por ahí tuvo más participación en el primer partido que en el segundo, en el que se jugó ayer en Olavarría, pero la verdad que cada vez que lo llamaron, bueno, respondió muy pero muy bien, arquero nacido en Doblas, que tuvo su paso por Macachín, por el fútbol de Buenos Aires, jugando en Ferro, justamente en Ferro de Caballito, Santa Marina de Tandil, varios equipos más, hasta caer finalmente en Ferro de la Barría, que insisto, es uno de los candidatos a pelear por el ascenso en lo que tiene que ver con el regional amateur. Le preguntaba por Racing de Castex. Racing de Castex llevó como técnico al Tero Di Carlo, que fue jugador emblema de Lanús, y ahora tiene otro técnico también de muchísimo renombre, jugadores prácticamente de Nacional B, ¿no? Pero sin embargo, bueno, no pudo hacer una buena campaña, como sí lo está haciendo el equipo carbonero.